que está dormido. Ya casi va a amanecer. Aunque fracase me levanto y sigo. Nada me va a detener. Hago ruido para el que está dormido. Ya casi va a amanecer. Despierta. Contra mi ego, mi peor enemigo. Hay que aprender a perder. Watch this, man. Tú crees que me conoces, pero no es así. Casi nací MC, salí de mi city bien morro. Desde que aparecí vencí en cada verso que escribí. Hablé de lo que vi, el mundo gritaba socorro. Y aún sigue, puedo darme cuenta en cada página. En los ojos del cabrón que sale tarde de la fábrica. Ser libre parece imposible, sabe a falsedad. Sobre todo si vives pegado a una máquina. A rappers lo saco del círculo como un campeón de sumo. Tranquilo, prendo uno, luego suelto el humo. Con los ojos de japonés gozando de esta happiness. Amo lo que consumo. Nunca ando solo, me acompañan mis problemas. Nadie tiene medicina para estas rimas enfermas. Tú odias los lunes, dices que te dan flojera. Todos los días son buenos, es tu vida la que está culera. Hago ruido para el que está dormido. Ya casi va a amanecer. Aunque fracase me levanto y sigo. Nada me va a detener. Hago ruido para el que está dormido. Ya casi va a amanecer. Despierta. Contra mi ego, mi peor enemigo. Hay que aprender a perder. Te mueves o te mueres, güey. Aprovecha el tiempo. Nadie va a salvarte, tú escribes tu propio cuento. Yo no le creo a los medios ni al gobierno. Es cierto, la izquierda y la derecha son parte del mismo cuerpo. A veces los que informan son los que enferman. Quieren que obedezcas, que calles y duermas. Desde la alcantarilla viendo la luna en el cielo. Unos se echan a llorar, otros les venden pañuelos. Yo soy de esos, va. Rindo al 100 y luego pienso 5 más. Saque de mi camino a las víboras. Muroslav, siempre rapeando como nunca cualquier otro. Los llevé a la escuela como Otto. Hago ruido para el que está dormido. Ya casi va a amanecer. Aunque fracase me levanto y sigo. Nada me va a detener. Hago ruido para el que está dormido. Ya casi va a amanecer. Despierta. Contra mi ego, mi peor enemigo. Hay que aprender a perder. Escribo páginas sangrientas como Garth Ennis. Yo salgo a rapear, no pa' presumir los tenis. Este estilo es estelar, tejimos este telar. No vine a pagar a nadie, yo nací para brillar. Capitalista espiritual como un Buda gringo. El dinero no te salva, pero ayuda un chingo. El mundo todavía camina. Si la vida es valiosa es porque un día se termina. Hago ruido pa'l que está dormido. Ya casi va a amanecer. Aunque fracase me levanto y sigo. Nada me va a detener. Hago ruido para el que está dormido. Ya casi va a amanecer. Despierta. Contra mi ego, mi peor enemigo. Hay que aprender a perder. Sé que debo cambiar mi forma de pensar. La sociedad que mira no es como yo. Sé que debo cambiar.